La verdad que estamos como con mucha euforia, con mucha alegría, con mucha emoción por esta instancia. Si bien fue uno de los principales objetivos poder escalar lo más alto para poder ascender, la verdad que estar tan cerquita de poder cumplirlo genera como una expectativa muy grande, así que estamos con muchas ganas para mañana, para ver cómo se da todo mañana. Se ve que no se sintió tanto el cambio a la federación, digo, porque anteriormente no competían en Metropolitana y ahora sí, y de hecho ya se encuentran en cuartos, entre los mejores 8, camino a lo que sería ascender a cuarta división, ¿no? Claro, sí. Si bien el nivel es otra cosa completamente distinto, la verdad que nada, todo el entrenamiento, que se haya sumado muchos más gente al plantel, todo el trabajo que venimos haciendo, nada, el nivel es otra cosa, pero creo que lo supimos sortear hasta el momento. Más allá de lo que pase en el resultado en sí mañana, creo que venimos muy bien, nos preparamos muy bien, tanto psicológicamente como físicamente, y creo que nada, que vamos con muchas ganas y creo que estamos muy bien paradas. ¿A qué le atribuyen esta efectividad y este buen presente? Yo creo que es a la constancia, al compromiso de todo el equipo, de estar todas todo el tiempo preparadas para todas las ideas que nos proponía Camila Ponce, nuestra entrenadora, desde la parte, desde la pandemia, que fue todo trabajo por Zoom, hasta la actualidad, cada entrenamiento, cada desafío nuevo, analizar cada partido, cada previa, los viajes que pudimos hacer, la verdad que todo sumó a que hoy estemos bastante fuertes mentalmente como para prepararnos. ¿Y cuáles son estas ideas que justamente planteaba o postulaba Camila? Y partido a partido nos fuimos planteando cuál era nuestro objetivo. El principal objetivo era el ascenso. Así que fuimos analizando a cada rival, a ver cuáles eran sus fortalezas y debilidades, y en base a eso planificar cada entrenamiento. Creo que Cami en ese sentido hizo un laburo súper importante y nos preparaba semana a semana para ese rival. Esta semana fue el foco en gimnasia, y si la suerte nos acompaña, la semana próxima nos enfrentaremos a un próximo rival con unos nuevos objetivos y yo creo que nuevas barreras para vencer. ¿Y qué saben del rival de justamente del viernes, que es Gimnasia? Y Gimnasia son todas chicas jovencitas, la verdad que es un proyecto muy lindo que tienen. Ya tuvimos la posibilidad de enfrentarnos hace unos meses atrás, donde perdimos 3-1, pero sinceramente éramos otro equipo nosotras. Por eso creo que hoy nos encuentra mucho mejor paradas. Nada, son chicas jovencitas que tienen muchas ganas, tienen mucha altura, y nada, yo creo que igual podemos hacerle frente de igual a igual y ganar el partido. No tengo mucha fe yo. Hay un factor que van a tener en contra, o quizás no, que es el tema de no tener la localía. ¿Pesa ello? No, yo creo que no. Si bien fue muy lindo jugar estos dos partidos anteriores, los octavos, los decimosextos y los octavos de local, era lindo sentir toda esa energía de la gente que nos vino a apoyar. Para mañana sé que hay mucha gente que se está organizando para ir, de amigos y familia, así que nada, eso nos pone muy feliz. Así sean dos o tres que estén en el banco alentándonos, para nosotras es muy importante. Pero no creo que nos juegue en contra. Creo que nos va a dar mucho más ánimo y fuerza como para enfrentar el partido. Estamos hablando con Laura Carmona, ella jugadora de la primera de vóley de Cañuelas, que estará jugando este viernes los cuartos de final de la Federación Metropolitana de Vóley, buscando el ascenso a la cuarta división. Y ahora, Lau, un poco hablando justamente sobre esto, y hago hincapié siempre en los buenos resultados que obtuvieron en la fase regular y ahora, bueno, logrando avanzar en la fase de eliminación, ¿hay una presión distinta justamente en cada uno de estos partidos donde se sabe que si se pierde queda fuera? No, yo creo que la presión radica en tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Como todo partido y en cualquier deporte, las cosas pueden salir bien o mal, pero yo creo que nuestro balance siempre fue positivo, desde lo humano hasta en lo deportivo. Creo que mejoramos un montón. Es otro equipo el que estaba a principio de año replanteándose estos objetivos al que tenemos hoy por hoy. Yo nos noto mucho más segura, con mucha más confianza, con mucho mejor juego y nivel. Yo creo que eso se debe al trabajo individual y al compromiso que hizo cada una, más sumado al compromiso y al laburo que viene detrás de la mano de Cami, ¿no? ¿Hay un buen equilibrio entre experiencia y juventud? Sí, totalmente. La verdad que Cami es una entrenadora joven, pero tiene muchas ganas y tiene mucha experiencia ella como jugadora y como estos años que ha tenido de entrenadora. Eso nos da una herramienta muy importante. Creo que somos un grupo muy diverso porque tenemos varias edades y experiencias en lo personal cada una, pero creo que hacemos un buen grupo y un buen equipo a la hora de plantearnos cada partido y de estar paradas dentro de la cancha. Para cerrar, Lau, ¿cómo están para enfrentar a Gimnasia? Y yo la verdad que me siento muy segura, nos tengo mucha fe al equipo que tenemos, y la verdad que no, yo espero un 3-0 a favor nuestro, sinceramente. Ojalá que se dé, ojalá que no lo tengamos que sufrir tanto y que nada, que próximamente tengamos otra entrevista para hablar del ascenso. ¿Hay respaldo de atrás de la institución albirroja para con ustedes? Sí, la verdad que nos vienen apoyando un montón. Ya te digo, hay una subcomisión de vóley que está formada por principalmente las chicas del club, la categoría nuestra de mayores, y junto con Cami vienen bancando un montón, así que ellas vienen, son el motor de toda la actividad.